bienvenidos al nuevo programa de Historias con Swing. Aquí, Joaquín, en la Larogeita, Amasaspi y Ratia. En verano nos vamos a ir combinando Pedro y yo, y cada uno va a hacer sus programas, más o menos por separado, y de vez en cuando haremos alguno juntos. Y hoy os propongo un gran libro, divertido, lectura de verano, para reflexionar, para reírse, para pensar. James Rhodes, Made in Spain. Y os presentamos al autor, James Rhodes. James Rhodes es un tipo inglés, ya bastante famoso en España porque ha salido en programas de radio, en la tele, en Leitmotiv, con Buenafuente, en A Vivir que son dos días, con Javier del Pino, y que también es escritor, es pianista y es, digamos, divulgador de la música clásica. Salió hace tiempo también, yo lo conocí por vez primera, en el programa de Jordi Évole, Enredados, o no sé cómo se llamaba. Así que James Rhodes y Made in Spain, yo creo que es su cuarto, su quinto libro, ¿Cómo un país cambió mi forma de ver la vida? ¿Cuál es el encanto de James Rhodes? Pues yo lo describiría como un inglés de una franqueza y honestidad brutales. Sus libros ya no son de autoficción, como nuestro conocido Carrer o como Delfín de Vigan. Sus libros son biográficos. En todo libro biográfico también hay una cierta construcción y elaboración de la historia. Obviamente no todo es realidad. De hecho, el autor siempre construye, siempre fabula, siempre selecciona. Pero esta honestidad brutal de James Rhodes es como ir desnudo por la calle. Él habla desde su infancia, sus parejas, su música, su vida, sus emociones, sus sensaciones. Van directas. Entonces, lo tomas o lo dejas. Es un hombre cándido, con mucho humor, emplea muchos tacos, con una forma de expresarse muy divertida y con una escritura que ya veréis que es también franca, honesta, muy irónica, muy coñera, muy salada. Así que hoy, para todos y todas vosotras, James Rhodes, Made in Spain. Capítulo 3. Hace escasos años se me presentó una oportunidad. Una ocasión de cambiar para siempre, y a mejor, el curso de mi vida. Recibí algo de ayuda en el camino, algún que otro empujón. Alguna sorpresa esporádica e inesperada del universo, pero harto de pasar tantas horas desgraciadas en la sala de espera del infierno, de verme arrastrado por una vida que me estaba matando y deprimiendo a partes iguales, decidí que ya estaba bien y cambié de país, de idioma, de identidad y finalmente de nacionalidad, casi de un día para otro. Oye, y no fue tan difícil como podría pensarse. Por extraordinario que parezca, la verdad es que fue algo tan fácil, natural, sosegado, ordenado, divertido y agradable que se lo recomiendo a cualquiera, a quien le apetezca hacerlo. La versión sencilla y corta es que, al igual que una serpiente que muda de piel, en el transcurso de un fin de semana, básicamente, me deshice de la mochila de mierda que había llevado toda mi vida, me despedí de casi toda la mierda insana, pesada y tóxica de la que había estado rodeado, cogí un avión e inicié muy entusiasmado, aunque con ciertas dudas, la vida que me correspondía vivir en vez de aquella que me había tocado por error, por culpa de una tremenda cagada cósmica perpetrada por los peces gordos que gestionan el almacén de la vida. Si lo pienso ahora, la verdad es que tenía bastante sentido que eligiese un país que, por lo visto, se gusta muy poco, algo que manifiesta con una pasión de lo más arraigada. Un amigo mío me decía en broma que si me pusiera delante 100 chicas para que yo eligiera una con quien salir, de forma instintiva escogería a la más dañada emocionalmente y me enamoraría de ella al cabo de unas horas. Los traumados nos reconocemos unos a otros. Tenemos una especie de radar para detectar a las personas disfuncionales y destrozadas. Y aunque se trata de algo rotundamente falso, según mi experiencia, España se ve justamente así, disfuncional y destrozada. Quizás sea la herencia de una brutal guerra civil, de la dictadura, los apuros económicos, demasiado sol, el hormiguero, la corrupción política, la paella de Jaime Olivier, yo qué sé. Pero por lo que he vivido, cuando les dices a los españoles que te encanta su país, instintivamente hacen todo lo posible por decirte que no tienes ni puta idea. Y pueden ser bastante persuasivos. Quizá por eso quiero tantísimo a este sitio. Si habéis leído mi primer libro instrumental, lo entenderéis a la perfección. Mi vida ha estado llena de confusión. La he sobrellevado entre el desconcierto y el miedo, la escasez de calorías y los subidones de cortisol. Corriendo para no caerme, o en estado catatónico, inmóvil, tratando de olvidar. No tenía ningún concepto de lo que era un hogar, de lo que eso significaba. Mi casa siempre me había parecido una zona de guerra. Había tenido un padre ausente y narcisista, una madre que no se enteraba de nada ni de nadie que no fuera su diálogo interior, rotundamente ensimismado y ansioso, y cuya salud mental andaba lo bastante mal para que ese diálogo siempre se expresara en voz alta, para que nunca se quedara en el interior, donde procuran mantenerlo todos los lunáticos respetuosos. La seguridad no existía. El mundo dolía. Yo estaba menguado. La confianza era inexistente. Fiarse de algo era inimaginable. Aunque quizá lo que más me costaba sobrellevar era el hecho de que ni de niño ni de adulto entendía mi mundo, nuestro mundo, el ancho mundo. Recordaba la total confusión que había sentido palmariamente en mi infancia, y aunque con el paso del tiempo se mitigó un poco en mi edad adulta, se volvió aún más reforzada. La sensación continua de que estás en un mal viaje de ácido, de que en las cosas hay algo, no sé qué, que no acaba de encajar. No del todo. A veces el desajuste del mundo era una fracción de milímetro, otra de 5 putos campos de fútbol. El mundo me sabía distinto que a todas las personas que lo habitaban. Yo era un extra involuntario en Origen de Peter Nolan. Sin duda muchos tenemos esta sensación al crecer. Los niños son por fuerza egocéntricos. Existen en el mismo centro del mundo. Es lo que son. Por eso no pueden concebir realmente un mundo fuera del suyo. Todos somos islas diminutas, felizmente ciegos a otras de mayor tamaño que orbitan a nuestro alrededor. Por eso en mi interior sentía, me decía y sabía ciencia cierta que mientras que todos mis semejantes se habían adaptado bien y eran sociables y estaban contentos, yo era el único niño del mundo que se sentía solo y aterrorizado. Todo el puto rato. De pequeño, teniendo en cuenta lo que me estaba pasando, cosas malas, luego volveré sobre este tema, esto resulta comprensible. Incluso necesario. Un modo de supervivencia incorporado. Sentirte fatal produce una retorcida sensación de consuelo porque, aunque duela, al menos cuando estás solo nadie puede hacerte daño. Excepto tú mismo. Pero tener esa sensación de adulto, pasados los 30, es triste hasta decir basta. Había perdido cualquier atisbo de control sobre mi vida. Había tocado fondo, como si me hubieran vaciado por dentro. Y lo peor de todo, vivía en Londres. Existe una idea romántica de Londres gracias a Dickens y a T.S. Eliot, a Harry Potter y a Sherlock Holmes. La ciudad se ve con todo glamour como un centro global de excelencia financiera, cultural y culinaria. En serio, colegas. Yo no puedo más que pedir perdón, pinchar la burbuja y deciros que a todos, con vehemencia y sin titubear, que odio el puto Londres. Bueno, en realidad odio todo el Reino Unido. Así que me vi solo y destrozado en el Reino Unido, viviendo en un piso enano del norte de Londres, divorciado, deprimido y sin poder quitarme de encima, ni de la ropa, ni del quehacer diario, el hedor del Brexit. Estaba verdaderamente aislado, sin sentir que tenía un hogar, sin ninguna cercanía con mi familia ni relaciones íntimas, no confiada en nada ni en nadie, y estaba hasta la coronilla de luchar, muy solo. Hasta la médula. Tal como dijo Burroughs, estoy solo. Estoy solo de una manera horriblemente profunda. Y, por un instante, puedo ver cuán solo y cuán profundo es ese sentimiento. Y me asusta a mí estar tan solo, porque me parece catastrófico. Ahí lo clavó. Estamos en 2017. Después de tantísimos años de existencia, me caben en un párrafo las cosas valiosas de mi vida londinense. Tenía mi piano, mi pianito vertical japonés cutre y mierdero, que valía unas 300 libras. Tenía una colchoneta de yoga, aún en su envoltorio de plástico 6 años después. Tenía un piso de 35 metros cuadrados, un sofá incómodo y demasiado pequeño, unos muebles que no pegaban unos con otros, a Matthew, mi mejor amigo, y a Dennis, mi manager. Toda mi persona podía resumirse en eso. Y bastaban por los pelos para que no me hundiera. Pero no me iban a servir de mucho más. Su función no era mantenerme con vida. Su función consistía en ser un complemento en mi vida, no en salvarla. La salvó otra cosa. Algo mayor y más mágico de lo que jamás habría podido imaginar. Algo que ha convertido una existencia en horas bajas, una familia ausente y un alma solitaria y deshecha en un acogedor y cálido lugar. Ese algo se llama España. Procedemos al capítulo 1. Rabia se titula. ¿Por qué se titula Rabia? Porque James Rhodes ejerce de español. Español que reniega de España, con mucha coña, con mucha ironía. Relata a España como haría un español de pro. Se pone castizo, se pone a jurar y ahí va. Rabia, capítulo 1. España es un paisito de mierda, infame, mezquino. Un sitio que en su momento fue un peso pesado mundial, en todos los aspectos posibles. Ha mutado, se ha marchitado y ha menguado hasta convertirse en un país que apenas es una sombra de su antiguo ser. Sus ciudadanos son superficiales, egoístas y en buena parte incultos. El panorama político es tan aterrador como vergonzoso para todos aquellos que participan en él. Una mezcla desagradable de postureo, racismo, comunismo, machismo, chorradas progresistas, alarmismo, reproches, zancadillas, mezquindad y estupidez. Por no hablar de la indecente corrupción, las mentiras y la manipulación que han invadido la Moncloa como un cáncer y que han metastatizado hasta convertirse en el grotesco espectáculo que nos vemos obligados a presenciar día a día. Los perroflautas progresistas vomitan sus políticas culturales y en favor del colectivo LGTBI a la mínima que pueden, e intentan metérselas con calzador a nuestros hijos antes incluso de que estos sepan hablar. La derecha quiere acabar con todo y volver a la situación que se vivía con Franco. A los inmigrantes que les den, a los pobres que les den, las mujeres que se dediquen a cocinar y a follar y a cerrar la puta boca, los discapacitados físicos y mentales que se las apañen solos. Y mejor aislémonos por completo de los extranjeros y hagamos las cosas a nuestra manera. En lo económico, España es lamentable, un hazme reír de la escena mundial. Por Dios, aquí, si tienes la suerte de ganar 1.000 euros al mes, se te considera de clase media. Todos los bancos son unos cabronazos. El 1% más rico se dedica a robar, sobornar y a delinquir para no perder su dinero sucio. La galopante desigualdad queda de manifiesto en todos los barrios de todas las ciudades y quienes tienen el poder de cambiarla la ignoran alegremente. Dependemos de borrachos turistas de piel quemada para sostener la economía. Llegan por millones, todo lo piden con ketchup, buscan cualquier restaurante en el que haya patatas fritas, vomitan, se pelean y luego se tiran por los balcones. Aunque a decir verdad, a cualquiera que pase una temporada en este país le entran ganas todos los días de lanzarse grácilmente al vacío desde un edificio alto. ¿El tema de la prensa? Pues bueno, que es de coña. Hay dos bandos, la derecha y la izquierda, ambos financiados por expertos manipuladores. Los dos bandos mienten, crispan, atacan y sueltan opiniones y comentarios que no se basan en los hechos, sino en lo que dictan sus gerifaltes. Lanzan acusaciones, se indignan a gritos y promueven de forma activa la xenofobia, la homofobia, el racismo y el troleo. ¡Aquí el periodismo murió hace décadas! Lo que tenemos es una versión chunga de un toreo hecho de tinta, con el público de las ventas drogado, un público que recibe una y otra vez las estocadas de los mismos gilipollas que llevan demasiada gomina y que se empalman solo de pensar en el escándalo. La educación es de chiste. Aquí la gente apenas sabe lo que es la ortografía, así que de construir una frase o de utilizar el imperativo con corrección, bah, ni hablamos. Sobre todo cuando hay tantas putas lenguas distintas. Y no hablemos, no entremos mejor en el tema de las artes. Antes la cultura española era la envidia del mundo. Hoy lo mejor que pueden ofrecer es el reggaetón, que viene a ser la fusión más fea, cutre y horrísona de rap y hip-hop que hay en el mundo. La tierra de Cervantes, Lorca, Albéniz, Velázquez y Picasso nos ha acabado dando a Bisbal y a Zara. Felicidades, cabrones. ¿Y lo de Cataluña? ¿En serio? No sé a quién le importa una mierda. A no ser que hables catalán sin acento y que nunca sonrías, te tratan como si fueras basura. Que se independicen y que se conviertan en un factor de progreso lleno de prosperidad, orgullo y cultura soberana, como un faro mundial de la excelencia. O veamos cómo lo intentan y fracasan, cómo acaban degenerando en una ciénaga de brutalidad policial, sectarismo y recesión. O, si no, por Dios, qué aburrimiento de tema. Que Cataluña siga formando parte de España. Y bueno, sus ciudadanos acompañen al resto del país a la hora de quejarse todo el día del pozo de mierda en el que están metidos. No va a cambiar nada. Por no extenderme más, amigos y amigas, España es una puta vergüenza y un desastre. capítulos. Lo siento, perdonadme. He estado oyendo demasiadas charlas de bar, viendo demasiados programas de tertulias en horario matutino y leyendo demasiadas opiniones de españoles de verdad. Y está claro que por un momento me he creído que yo también era español, en lugar de un guiri que ha acabado aquí y que ha hecho todo lo posible por convertirse en español de adopción. No hagáis caso de las páginas anteriores. Es evidente que me estoy integrando a marchas forzadas. La verdad es que llevo 3 años esperando para escribir este libro, muriéndome de ganas de desatarme y dejar que todos mis sentimientos que me inspira este país y su gente caigan sobre la página en una fabulosa cascada de alegría y energía. Todas las palabras van a ser un puto placer. Esto es una carta de amor, un discurso nupcial, un panegírico, un canto de alabanza que prácticamente se escribe solo. La mayoría de los libros empiezan a redactarse con el peso y consciente de las expectativas. El autor, que padece el síndrome del impostor, se desespera por repetir el éxito de su primer libro, ocurrido hace muchos años. Le invaden el pánico y la ansiedad de los plazos de entrega mientras da los primeros pasos en el campo base del Everest. Bueno, pues no es mi caso. De eso nada. La única ansiedad que me produce este libro es saber que solo hay 88.000 palabras en el diccionario de la RAE y que no podré encontrar ni juntar suficientes combinaciones de ellas que le hagan justicia a lo que siento por España, por mi nuevo país. Y tranquilos, sé que me dejo llevar un poco por el pelín del entusiasmo, que lo veo todo de color de rosa. La fase de la luna de miel, el autoengaño, decid lo que queráis. Se dará la reacción, quizá comprensible, de sentir vergüenza ajena y rechazar ciertas cosas que digo al considerarlas absolutamente exageradas y cursis hasta lo insoportable. Pero he visto España. A estas alturas, he visto la España, hasta la España profunda. Llevo aquí el tiempo suficiente para percibir tanto las luces como las sombras. Y si seguís leyendo, lo que espero es que entendáis los motivos de mi entusiasmo. Porque os prometo una cosa, está completamente justificada. Soy músico. Por eso, como no podía ser de otro modo, hay algunas piezas musicales desperdigadas por el libro que quiero poner a vuestra disposición para que las escuchéis en determinados momentos. O simplemente podáis escanear tal, tal, tal. Lo tenéis en el código QR del libro, todo guay, en Spotify. Como antídoto o vacuna contra el siguiente capítulo que habla del Reino Unido, empecemos con algo que le viene a España como anillo al dedo. Una de las mejores piezas jamás creadas por un compositor español, que ocupa el primer lugar de la lista de reproducción. Es una de las primeras obras musicales de las que me enamoré de niño, el Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Me transportó al instante a este increíble país del modo que solo la música puede hacerlo. Una banda sonora que hace las veces de alfombra mágica. En mi experiencia, de vez en cuando, y si tenemos mucha suerte, se nos presenta una ocasión de volver a hacerlo todo, de empezar de nuevo. Otro comienzo, es decir, plantearse la vida de una manera distinta. Digo de vez en cuando, pero en realidad es algo súper infrecuente, ¿eh? Las segundas oportunidades son una cosa. Tener una posibilidad de empezar de cero con una nueva familia, nuevos amigos, una cultura, un hogar, un país, una forma de vivir distinta. Bueno, es algo espectacular. Una especie de programa de protección de testigos para gilipollas que han desperdiciado su primera versión de la vida. Por eso, si fuese lo bastante afortunado para ver una segunda oportunidad delante de mis narices, la cogería con la mayor rapidez posible y no la soltaría jamás, que es exactamente lo que hice. Hay una importante corriente de pensamiento según el cual hay que aceptar todo lo que nos pasa en la vida y no resistirse a nada. Dejarse llevar, el poder de la hora, relajarse hasta que uno se funde con cada minuto y con el universo. Y aunque todo eso está fenomenal, cuando en la vida todo te va felizmente y sin contratiempos, ya no mola tanto cuanto todos los momentos que pasas despierto son como un puñetazo en la cara. Es facilísimo, ¿eh? Aunque muy peligroso dejarse llevar de manera pasiva por la vida. Resistirse solo nominal y mínimamente a lo menos malo, al tiempo que uno se somete por completo a la inacción. Es tan ridículo el estado de la condición humana y de nuestra mentalidad colectiva que solo cuando nos sentimos que nuestras elecciones vitales nos van a llevar al borde de la puta muerte, nos sentimos obligados a tomar la decisión de morir o cambiar. Frente a los breves e infrecuentes momentos de verdadera felicidad, demasiados de nosotros seguimos en trabajos que odiamos, o matrimonios que son un triste vestigio del amor. Soportamos a familias que no nos apoyan, amigos que nos traicionan o que se muestran indiferentes a nuestras necesidades. Mantenemos rutinas y cuerpos que nos fallan y que nos van empujando lentamente a una muerte temprana. Y lo hacemos en medio de una corriente casi constante de quejas internas y con una creciente sensación de injusticia e impotencia. Hasta que, o bien, nos rendimos y aceptamos que así es la vida. No hay más que ver las sombras aturdidas de seres humanos que viajan en el metro llevando una existencia de muda desesperación, o las amas de casa pijas que tanto se esfuerzan por engañar al mundo con una sonrisa, un todoterreno y los dudosos triunfos deportivos de sus hijos proclamados en una pegatina del coche. O bien, y muy de tanto en tanto, y por un golpe de gracia, logramos acceder a una misteriosa, excepcional, recóndita fuente de resiliencia y energía que nos brinda la capacidad de reescribir nuestros últimos capítulos. Tal como lo dejó escrito el difunto y genial C.S. Lewis, no puedes volver al principio y cambiarlo, pero sí puedes empezar por donde estás y cambiar el final. Capítulo 6. Saltamos el 5, en el que relata cómo era su vida, que para que lo leáis y con absoluta franqueza y honestidad comenta todos sus desastres, que es lo que nos desarma y enamora de este señor, para mí. Que le hace muy humano todos sus defectos, pero cómo los logra transformar. Y vamos al capítulo 6, en el que hay el primer acercamiento a España. El primer contacto, seducción y enamoramiento, podemos subtitularlo por nuestro lado. Capítulo 6. Es raro que pensemos tan pocas veces en las fuerzas que operan a nuestro alrededor y de las que no sabemos nada. No cuesta imaginarse lo malo, lo vemos a diario, pero estoy convencido, Dios, por favor, que no me equivoque, de que también interviene una energía más ligera, más amable, alegre, que hace malabares con las cosas y que aspira a mejorar nuestra situación vital. Por eso resultó que al mismo tiempo que toda la mierda, estaba pasando algo que sería mi salvación. Sucedió lenta y sutilmente, sin que tuviera plena conciencia de ello. Todo empezó cuando me llamaron para tocar en España. El primer concierto fue en abril de 2016, en Gijón. El libro al fin se había publicado en España, tras un año de retraso por culpa del conflicto legal, en la querella inicial se habían prohibido hasta las versiones en otros idiomas, y por algún motivo inexplicable se estaba vendiendo bien. Cuando digo bien, es muy bien. La editorial, Blackie Books, había encontrado a un traductor increíble y habían diseñado una portada que es, a día de hoy, la más bonita que he visto en mi vida. Consiguieron frases extraordinarias de escritores y periodistas para ponerlas en la faja, y el libro tuvo un éxito inesperado. Después de la reacción fría, violenta, costosa y agresiva en el Reino Unido, aquello me pareció algo completamente nuevo. Me llegaban una calidez y una bienvenida completamente inesperadas de un país del que sabía poco, aunque lo veía como un sitio exótico y tranquilo. Había estado muchas veces en Mallorca de niño, en las vacaciones de verano, pero no conocía el país para nada. No sabía ni una palabra del idioma y los únicos españoles que me sonaban eran Juan Mata, Julio Iglesias, Picasso, Pau Casal, Alicia de la Rocha y Jordi Savall. Pero entonces fui a Gijón y me voló la cabeza. El concierto se celebraba dentro del Festival Gijón Sound y se había organizado en un templo, la Iglesia de la Laboral. Pero el término iglesia no representa bien el impacto que produce ese espacio. Un enorme edificio gótico, techos altísimos, un flamante Steinway colocado en medio de la nave y rodeado de sillas, cristaleras inmensas, el sonido de Chopin resonando en las paredes, la lluvia cayendo en la cubierta. Para entonces ya había dado muchos conciertos en el Reino Unido, algunos de ellos en salas famosas, muchos con las entradas agotadas. Pero nada era comparable a aquello. El ambiente, la energía, la absoluta falta de petulancia entre el público, la calidez, el cariño y la belleza de aquella experiencia. La acústica era increíble. Nunca había oído hablar de Gijón y menos aún sabía cómo pronunciar el nombre. Para mí, con un sonido como el que haría un burro que tuviera hipo. Y sin embargo, me sentí como en casa. De una forma total y absoluta. En vez de notarme expuesto en el escenario, juzgado, mal recibido, como un impostor, me sentí vivo, reconocido. Sentí que yo contaba. Bueno, soy una persona muy superficial, lo admito encantado. Una parte de mí recibe la poca autoestima que tengo del amor de los demás. Soy muy consciente de lo emocionalmente inmaduro y lo peligroso que es eso. Pero pues así son las cosas. Y para mí era extraordinario que la gente leyese mi libro, en sustancia una obra sobre la violación infantil y la música clásica, y no lo último de Juan Gómez Jurado, y que reaccionara con amor. En Inglaterra hay mucho esnobismo en el ambiente de la música clásica y mucho resentimiento contra todos. Yo lo percibía cada vez que tocaba allí. También, como creo que ya he dejado claro, te da la impresión general de que todo el rato te están diciendo «vete a la mierda». Pues bien, lo que me pasó en Gijón fue justo lo contrario. Encontré una amplitud de miras, una transparencia, una sensación de bondad, de una belleza absoluta. Después firmé docenas de libros. Conocí a personas que fueron, sin excepción, muy cariñosas conmigo. Y noté en primera persona la diferencia tan real que hay entre una cultura que existe a base de torpes apretones de manos y otra que valora los abrazos de verdad. Y después salí a cenar. Por favor, no olvidéis que había estado subsistiendo a base de comida inglesa desde que tenía uso de la memoria. Filetes duros, marisco congelado, pan de plástico, todo prohibitivamente caro. Y de repente estoy en un pequeño restaurante con mi manager y nos traen unas gambas que habían pescado esa mañana y que eran del tamaño del brazo de un bebé, seguidas de un plato de carne que no se parecía a nada que hubiera probado hasta entonces. Todo por menos de 30 euros. Sentí que había espacio a mi alrededor, que el aire era más fresco, más liviano, que todo era más tranquilo. Me parecía estar en un proceso de descompresión solo al respirar un aire distinto. Y qué amable era la gente. En su mayor parte, la prensa escribió unas críticas preciosas. Un periódico publicó el romántico titular de Bach bajo la lluvia y sacó una página entera de cosas muy bonitas, que terminaban con una frase en la que se afirmaba que aquello había sido una de las sorpresas más gratas del festival. Cuando volví a mi casa de Londres, me sentía como nuevo, aún no lo sabía, pero acababa de atisbar algo que me iba a llevar a tomar la mayor decisión de mi vida. Le pedí a Denis que me intentara conseguir el mayor número posible de conciertos en España. A los dos nos dejó pasmados el éxito del viaje a Gijón y coincidimos en que era más que evidente que debíamos centrarnos en España por encima de cualquier otro sitio. Porque, vamos a ver, menudo país por el que viajar y en el que promover una carrera, ¿no? También le pedí a mi editor que organizara todas las firmas de libros y entrevistas que fueran posibles en Madrid o en Barcelona. Me iba a centrar en España. El Reino Unido, que se fuera a tomar por saco. Quería acercarme a la luz. Capítulo 7. El ritmo de vida era infinitamente más gestionable y amable. La gente no tenía la sonrisa forzada de los aturdidos y los enfadados. El tiempo era, pues, mejor. Hasta la lluvia era romántica, no ese gris diluvio de mierda al que estaba habituado. La comida, algo que hasta entonces yo solo había considerado combustible, algo que no me interesaba mucho, adquiría un significado completamente nuevo cuando estaba en España. Por primera vez en mi vida las cenas me hacían ilusión. Me asombraba lo que se podía hacer con aceite de oliva, jamón, tomates y pan. Me quedaba de verdad sin habla ante la cantidad, variedad y originalidad de los sabores disponibles. Por favor, tratar de no juzgarme con demasiada dureza. Sé que esto os parecerá de lo más obvio, de lo más vulgar, de lo más normal. Para mí, en cambio, fue un enorme descubrimiento geográfico. Jamás había experimentado nada semejante. En mayo de 2016 fui a San Sebastián por trabajo. No hay un lugar mejor para empezar a conocer la comida que San Sebastián. En todo el mundo, ¿eh? Es un gigantesco museo vivo de comida que te cambia la vida. Todos los bares de todas las calles tienen montañas de pinchos en platos dispuestos en una larga barra. Cada uno de ellos es una explosión de color, sabor, textura y deleite. No te sientas en una mesa, esperas a que un camarero antipático te tome nota y 30 minutos después te ponga delante y de cualquier manera un plato con algo identificable. Vas cogiendo sin más lo que te apetece y pagas al terminar. Y no olvidéis, esto es muy importante, que no estamos hablando de la cena, sino de algo mucho más ingenioso, mucho más útil, algo que me pareció que daba muchísimas ganas de vivir, un truco de supervivencia español que lo mejora todo. Estamos hablando del tentempié. Para mí un tentempié era una bolsa de patatas fritas o un Kit Kat. Siempre había sido así, incluso de niño. ¿Estás a punto de desmayarte a las 4 de la tarde? ¡Chúpate! O chútate algo de azúcar. Corre al kiosco y pilla una barra de Snickers o una bolsa de patatas. Intentad hacerlo en España y veréis que resulta sencillamente imposible sin mucho esfuerzo, mucha humillación y mucho gasto. También veréis que nadie más lo hace. Porque, joder, es que España ha clavado el concepto del tentempié. Resulta que lo de comer lo he hecho mal toda la vida. No solo me sentí como un imbécil al descubrirlo, sino que también lamenté un montón haber desperdiciado tanto tiempo y tanta energía metiéndome mierda en el cuerpo. Porque lo que descubrí en la tierra del Quijote fue una forma de comer que mejora la vida exponencialmente. La comida, aunque es un motivo importante para cambiar de país, no es el principal, ni de lejos. En mi caso, lo que hizo del traslado la opción obvia fue la sensación de formar parte de un lugar, sentir que tenía mi sitio. No solo eso, sino que además me recibían bien, que formaba parte de una comunidad y que en esa comunidad imperaba un ambiente de respeto mutuo, calidez y reciprocidad. Tras haberme sentido como un turista dentro y fuera de mi cuerpo durante tantos años, esa sensación de pertenecer por fin a un sitio fue uno de los mayores regalos que recibí jamás. Comunidad es una palabra que me gusta. En ella se encierra en gran medida lo que España significa para mí. Todos tenemos el impulso innato de proteger lo que amamos y de preocuparnos por ello. Esto se da tanto si el amor es correspondido como si no. Los padres sienten eso hacia sus hijos y estos hacia los padres, incluso si son monstruos. Quizás esto nos lo inocula Dios en la concepción para tratar de obligarnos a ser mejores seres humanos de lo que somos en realidad. Para que pongamos la otra mejilla, para que donde hay odio aparezca el amor. Para alentar, apoyar, animar, dar. Todo lo que los padres deberían hacer por sus hijos. Todo lo que los seres humanos deberían hacer por su comunidad. Comunidad es una palabra importante, un grupo de personas que viven en el mismo sitio, que comparten intereses. Yo nunca me había sentido parte de una hasta que me instalé en España. Y como ha pasado en tantos otros países, incluido aquel del que he huido, parece que en ocasiones esa sensación de comunidad se ha visto quebrada, atacada, dividida, dividida en bandos, amenazada de desaparición. En un mundo en llamas, la comunidad es algo sagrado. Es lo más importante. Quizás lo único importante. Al trasladarme a España, encontré mi nuevo hogar, el primero en realidad. Me di cuenta de que aquí podía respirar, según me parecía, por primera vez en mi vida. Empecé a echar raíces, a aprender verbos, a rezar para que me concedieran el pasaporte español y la plena ciudadanía. Ahora España es mi hogar, mi comunidad. Siento el impulso de protegerla. Es posible que mi amor por España se esté convirtiendo en un rollo, como cuando un padre reciente se dedica a bombardear a la gente en Facebook con fotos de niños que a nadie le interesan para nada, pero no puedo evitarlo. Porque el efecto que mudarme aquí ha tenido en mí me ha cambiado la vida. Me la ha salvado, incluso. España, mi casa. Un país formado por 17 comunidades y cuyo todo, por tanto, es incluso mayor que la suma de sus partes. Cuando me fijo de verdad en el sinfín de ciudades y pueblos que he visitado en España, al menos 30 hasta ahora y subiendo cada mes, soy incapaz de sentir otra cosa que no sea orgullo y amor. Percibo lo grande y los detalles pequeños, todo lo que ayuda a fomentar esa existente sensación de comunidad. El sinfín de mujeres, y gracias a Dios hombres, que se echan a la calle, que le dicen ya basta a esa violencia avalada por la cultura a la que han sido sometidas durante siglos. El uso lleno de respeto de la palabra abuela, tan distinto del empalagoso término inglés granny. Los conductores de autobús que esperan con paciencia en el bordillo a que suban los ancianos renqueantes, las sonrisas y los hola en la sala de espera del médico, la explosión de cultura, colores, olores, idiomas, gastronomías y arquitectura, música congelada, como la llamaba Nietzsche, algo que resulta más pertinente en España que en cualquier otro lugar. El hecho de que me parece que nunca estoy a más de 10 minutos a pie de una librería, donde por lo visto charlar y hojear es tan importante para los dueños como comprar. La bondad de los desconocidos. Los incontables, un abrazo. La paciencia, la tolerancia, la empatía y la calidez que faltaron tantos años en mi vida, hasta que hallé aquí mi sitio. Cómo no, España ocupa el primer lugar en la última lista Bloomberg de los países más saludables del mundo. En todo el mundo no hay un país igual. ¿Hay incertidumbre económica, delincuencia, enfermedades mentales, violencia, pobreza, corrupción y adicciones? Pues claro, ¿y dónde no? Pero aquí, más que en cualquier otro sitio que yo haya estado, existe una sensación de comunidad que repara estas cosas, que promueve el sentido de la pertenencia. No con un ánimo de dividir, sino de mejorar la vida de todos aquellos que habitan en este país milagroso. Cuando ciertos partidos políticos tratan de prender fuego a Europa y al resto del mundo, cuando tantos ciudadanos deciden creer las mentiras y la propaganda de la extrema derecha, cerrar su corazón, dividir y obrar desde el miedo en vez de abrirse, unir y obrar con amor, parece ser más que nunca un momento, la hostia de bueno, para recordar que es una comunidad. ¿Qué milagros puede producir? ¿Hasta qué punto es algo en el que todos podemos participar y de lo que debemos sentirnos orgullosos? ¿Hasta qué punto todos, por elección o por pura suerte, nos unimos gracias a ella? También es un buen momento para recordar que debemos preguntarnos los unos a los otros, ¿estás bien?, con una frecuencia algo mayor. Este era mi plan. No ser una isla. No hacer todo lo posible por protegerme y ser completamente autosuficiente, sino ser valiente y dejar de esconderme. Formar parte activa de mi comunidad. Así que así es parte de la declaración de amor, las reflexiones, luego el libro tiene mucho más, habla de la ley contra la violencia infantil, habla de la política, habla de sus experiencias vitales, de todos los amigos que va haciendo, de los españoles petardos y un poco aprovechateguis y españolas también, y de sus vecinos, de su piano, de Madrid, de Chamberí, de, bueno, este ser humano peculiar, especial, un tanto loco genial, que es James Rhodes, con su punto de ver, con su candidez y con su honestidad brutal, que a tanta gente nos tiene cautivados. Y aquí os dejamos un día más. James Rhodes, Made in Spain, si queréis leer este verano, divertiros, reflexionar, reíros y llorar, es vuestro libro. Agur, feliz verano, y siempre volved a Historias con Swing. En la Larogueita Masaspi Irratia, con Pedro Ruiz y Joaquín Ponte, que os habla.